y ahora sufres y ahora lloras, pero ya es tarde. ¿Y por qué mi corazón ya tiene otra mujer? Perdonaré si mi alma ya es herida. Ya nada puedo hacer, y ya nada puedo hacer. Cuando a ti te engañes tú, vas a comprender que con el amor.